Mismo tema, otra mirada. Alto Voltaje presenta. Otra versión. Porque versionar también es crear. Y estamos en el bloque del cover y hoy tenemos uno de los himnos más grandes en la historia del hard rock. Living on a Prayer, el clásico de Bon Jovi, editado en 1986 dentro del álbum Spirit Will Wet, un disco que cambió para siempre la carrera de la banda y que transformó a Bon Jovi en un fenómeno mundial. Living on a Prayer terminó siendo más que un simple éxito radial, la canción se convirtió en un verdadero himno generacional. Escrita por John Bon Jovi, Richie Sambora y Desmond Child, cuenta la historia de Tommy y Gina, una pareja trabajadora que lucha por sobrevivir en tiempos difíciles. Tommy pierde su empleo en el puerto, Gina trabaja en un restaurante y ambos intentan seguir adelante aferrándose al amor y la esperanza. Esa temática obrera y cotidiana hizo que millones de personas se sintieran identificadas, especialmente en la crisis económica de los años 80 en Estados Unidos. Musicalmente también fue revolucionaria para la época. El famoso efecto Talk Box, utilizado por Richie Sambora en la intro, se volvió instantáneamente reconocible y terminó siendo una de las marcas registradas del hard rock ochentoso. Y ni hablar del estribillo, probablemente uno de los más coreados en la historia del rock. Y justamente por tratarse de un tema tan legendario, no cualquiera se anima a versionarlo, pero quien sí lo hizo fue Eric Grunwald, una de las voces más impactantes que dio el hard rock moderno en los últimos años. El cantante sueco ganó reconocimiento internacional, primero al triunfar en Swedish Idol y luego como frontman de la banda Heat, donde se destacó por su impresionante rango vocal, su potencia y esa mezcla perfecta entre melodía y agresividad. Más tarde Eric cumpliría un sueño histórico para cualquier amante del hard rock, convertirse en cantante de Skid Row, ocupando nada menos que el lugar que alguna vez tuvo Sebastian Bach. Y aunque su paso por la banda fue relativamente corto debido a cuestiones de salud, dejó actuaciones memorables y demostró que estaba a la altura de semejante desafío. En esta versión de Living on a Prayer, Eric Grunwald logra algo muy difícil, respetar completamente el espíritu del original, pero llevándolo a un sonido más moderno y más pesado. La producción estuvo a cargo de Jonah T, compañero suyo en Heat, quien grabó todos los instrumentos y le dio un audio potente, actual y bien rockero. La base mantiene la esencia ochentosa, pero las guitarras suenan más filosas, la batería tiene más fuerza y la interpretación vocal de Eric le aporta una intensidad impresionante. Lo interesante es que Eric no intenta imitar a John Bon Jovi. En lugar de copiar, lleva el tema hacia su propio estilo, con una voz más agresiva, más cercana al hard rock escandinavo y al metal melódico moderno. Aún así mantiene intacta la emoción de la canción y hace que el estribillo siga teniendo ese efecto explosivo que convirtió al tema en un clásico eterno. Además, esta versión fue muy celebrada entre los fans del rock melódico porque demuestra que las canciones gigantes de los años 80 todavía pueden sonar frescas y actuales cuando caen en manos correctas. Eric tiene esa capacidad de unir generaciones. Quienes crecieron con Bon Jovi encuentran respeto por el clásico y quienes descubrieron al hard rock más moderno encuentra una energía renovada. Y claro, hay canciones que jamás envejecen. Living on a Prayer es una de ellas. Un himno de lucha, esperanza y resistencia que sigue emocionando décadas después de su lanzamiento original. Así que acá en el bloque del cover de Alto Voltaje vamos a escuchar un clásico del hard rock reinterpretado por una de las mejores voces de la escena actual, Eric Grunwald, haciendo Living on a Prayer de Bon Jovi. Yes.

fueron y son referentes eternas del rock, el blues y mucho más. Ahora en Alto Voltaje, grandes mujeres de la música. Bienvenidos a esta columna que llamamos Grandes Mujeres de la Música. Estamos en Alto Voltaje. Cuando se habla de las grandes voces femeninas del hard rock y el heavy metal de los años 80, uno de los nombres que merece un lugar destacado es el de Lee Aaron. Dueña de una poderosa voz, una enorme presencia escénica y una carrera que se extiende por más de 4 décadas, se convirtió en una de las artistas más importantes surgidas de la escena rockera canadiense. Nacida como Karen Lee Green el 21 de julio de 1962 en Ontario, Canadá, comenzó a mostrar interés por la música desde muy joven. A finales de los años 70 ya participaba de diferentes proyectos musicales y rápidamente llamó la atención por su talento vocal y su capacidad para desenvolverse sobre el escenario. Su carrera profesional comenzó a despegar a principios de los años 80, una época en la que el hard rock y el heavy metal atravesaban uno de los momentos de mayor popularidad, mientras bandas de ambos géneros llenaban estadios en todo el mundo. Lee Aaron apareció con una propuesta que combinaba potencia, melodía y una fuerte personalidad artística. Desde sus primeros trabajos demostró que poseía una voz capaz de moverse con naturalidad entre el hard rock más agresivo y las baladas cargadas de emoción. Esa versatilidad le permitió diferenciarse dentro de una escena muy competitiva y ganar rápidamente seguidores tanto en Canadá como en otros países. Durante la década de los 80 se consolidó como una de las figuras femeninas más reconocidas del rock canadiense. Su imagen, carisma y talento la llevaron a compartir escenario con importantes artistas del género y a participar de giras que la ayudaron a expandir su popularidad internacional. A diferencia de muchas artistas que quedaron encasilladas en una única etapa de su carrera, Lee Aaron mostró una notable capacidad para reinventarse. Con el paso de los años, exploró distintos estilos musicales, incorporando elementos del rock melódico, el blues, el jazz e incluso sonidos más contemporáneos, siempre manteniendo la identidad que la caracterizó desde sus comienzos. Uno de los aspectos más admirados de su trayectoria es precisamente la longevidad. Mientras muchas figuras de su generación desaparecieron de la escena musical, Lee Aaron continuó grabando discos, realizando giras y manteniendo una relación muy cercana con sus seguidores. Su compromiso con la música le permitió atravesar diferentes épocas y seguir siendo un artista relevante dentro del rock. Además de su éxito comercial, se convirtió en una referencia para muchas mujeres que buscaban desarrollar una carrera dentro del hard rock y el heavy metal. En una época donde estos géneros estaban dominados mayoritariamente por hombres, logró construir una carrera sólida basada en su talento y profesionalismo. Let's go. Payaso en vivo. Calles con sus huecas rotas cromadas y por las carreteras valladas escucha caer tus lágrimas. Nuestro amo juega al esclavo de esta tierra que es una herida que se abre todos los días a pura muerte, a todo gran amor. Violencia es mentir. Cambiamos distorsión por emoción, porque ahora en alto voltaje, el bloque del blues. Tenemos a Cedell Davis, un artista único, fuera de lo convencional, que transformó las limitaciones físicas y las dificultades de su vida en un estilo irrepetible, que terminó convirtiéndolo en una verdadera leyenda de culto dentro del blues. Nació en 1926 en Arkansas, en una zona muy ligada a la historia del delta del blues. Creció escuchando gospel, blues rural, música tradicional afroamericana, en una época durísima para el sur de Estados Unidos. pero su vida cambiaría radicalmente siendo apenas un niño. A los 9 años contrajo polio, que le dejó secuelas físicas muy complicadas y afectó especialmente el uso de sus manos y de sus piernas. Pero lejos de abandonar la música, encontró una manera completamente propia de tocar la guitarra. Como no podía usar la técnica tradicional, desarrolló un estilo basado en deslizar un cuchillo sobre las cuerdas mientras tocaba la guitarra apoyado horizontalmente. Ese sonido áspero, desprolijo, hipnótico y profundamente emocional terminó convirtiéndose en su marca registrada. Y justamente ahí aparece algo fascinante, porque lo que para otros habría sido una limitación, en Cedell Davis se transformó en una identidad artística. Su forma de tocar era totalmente distinta a cualquier guitarrista de blues tradicional. Había algo salvaje, impredecible y muy humano en su sonido. Cada nota parecía como que luchaba por salir y eso le daba una intensidad emocional impresionante. Durante décadas permaneció en el anonimato fuera del circuito del blues más underground. Tocó en clubes chicos, radios locales, escenarios marginales del sur, sobreviviendo como podía mientras el blues iba cambiando y evolucionando. Incluso en los años 50 sufrió otro golpe devastador. Un tornado destruyó gran parte de la ciudad donde él vivía y provocó la muerte de su esposa, un hecho que le marcó profundamente la vida. Y el reconocimiento finalmente le llegó muchos años después, gracias al interés de coleccionistas, de historiadores y músicos que empezaron a redescubrir figuras olvidadas del blues rural. En los años 90 y en los 2000 grabó discos que lo acercaron a nuevas generaciones y se terminó convirtiendo en una figura de culto admirada por músicos experimentales, fans del blues más crudo y amantes del sonido auténtico. Uno de los álbumes más recordados de esa etapa es Feel Like Doing Something Wrong, donde se puede escuchar perfectamente la mezcla del delta del blues, la crudeza callejera, el estilo personal. Su música no sonaba pulida ni perfecta, justamente ahí estaba la magia. Era blues en estado puro, dolor, supervivencia, improvisación. Además, Davis representaba una conexión directa con las raíces más profundas del blues del delta. Su música parecía venir de otra época, conservando esa esencia primitiva, visceral, que muchas veces se pierde en las producciones más actuales. Escucharlo era como viajar en el tiempo hacia los viejos porches, los jack joints, las rutas polvorientas del sur estadounidense. Y con el paso de los años se convirtió en una figura admirada incluso fuera del blues tradicional. Muchos músicos alternativos y experimentales encontraron inspiración en su manera libre de tocar, demostrando que el blues no siempre necesita perfección técnica para transmitir emoción real. Cedell Davis falleció en 2017 a los 91 años, dejando una historia de vida impresionante y una obra profundamente auténtica. Un artista que nunca encajó en moldes comerciales, pero que logró algo mucho más importante: sonar genuino. Así que abrimos las puertas del Delta, dejamos que entren las raíces más profundas del blues y nos metemos en el universo crudo e irrepetible de Cedell Davis. Friday, Vaseline. biscuit for me. Biscuit for me. Biscuit for me. Well, I wish I was a catfish swimming in the deep blue sea. Dog won't do nothing but sit around in my a dot on the brow. Alto voltaje, prepárate, porque el cazador nocturno presenta Under del Mundo. Donde el metal no pide permiso. Les presento una banda portuguesa de metal progresivo formada en el 2008 que siguen actualmente tocando, titulada Apotheus. La banda tiene un par de discos y un EP. El EP se titula A Quest to Remains, del año 2010, When Hope and Despair Collide, año 2013, año 2019 de Firestar, y el último disco del 2023, Ergo Atlas. La banda está formada por Miguel Andrada, guitarra y voz, Álvaro Bonhammer en la batería, Thiago Santos en la guitarra y Daniel Rocha en el bajo. La banda se caracteriza por tener riffs potentes en su sonido, ritmos muy complejos y melodías envolventes. Sus discos son normalmente conceptuales, principalmente son obras de ciencia ficción y de ese estilo, más o menos el rumbo de lo que tienen las letras también. Bueno, vamos a escuchar una canción de ella titulado Regenesis. Decisions now set in stone, waiting. Ahora les presento una banda argentina que es bastante conocida dentro del ambiente local. Se llama Celidor y hacen heavy power metal. Los chicos se formaron en el año 1998. Estuvieron hasta el 2005. Ahí hicieron un parate y bueno, su vocalista original retomó después en el 2018 hasta la actualidad. Tienen tres discos los chicos. Bueno, La Costa Más Lejana es en el año 2000. Después de ese disco, su cantante original, que es Seba Fernández, bueno, por un tema de salud sufre un ACV. Le llevó mucho tiempo recuperarse. Bueno, la banda ingresa otro cantante. Con ese cantante hacen Destellos en la Oscuridad en el año 2000. Y bueno, como dije, la banda hizo un parate en el año 2005. Retomó en el 2018 con Seba Fernández, el vocalista original, como ya he nombrado anteriormente. Y en el 2023 editan Ecos del Abismo. Actualmente la banda está formada por Alan Badán en el bajo, que Alan en sus comienzos, desde el 98 hasta el 2005, fue guitarrista de la banda. Seba Fernández en la voz, que siempre fue el cantante original, bueno, hasta que tuvo el problema de salud, que ya he nombrado, volví a retomarlo. Guido Kritz en la otra guitarra y Pablo Cerufo en la batería. Bueno, algo para destacar de lo que es Celio actualmente. Han evolucionado mucho con su sonido, principalmente haciéndolo mucho más potente, por momentos pesado, cuando digo potente no me refiero. Y evolucionó mucho la voz de Seba también, haciéndola un poquito más aguerrida, pero sin perder la sutileza de la melodía. Bueno, han tocado con bandas como Halloween, Nightwish, Stradivarius, etc. El tema que vamos a escuchar ahora de ellos se llama Ecos. We'll be right back. todavía no llenan estadios, pero ya suenan en alto voltaje. A continuación, bandas emergentes. ¿Cómo anda, gente? Acá es Julián Donoso, bajista de Psycho Motor. La siguiente canción que van a escuchar se llama Different Kind, de nuestro último EP que hemos editado hace poco. Nos pueden seguir por varias de las redes, no voy a mencionar cuáles, pues ya las conocen, bajo el nombre de Psycho Motor. Y la siguiente canción se llama Temporal, de nuestro primer EP. Espero que les guste. Adiós. guitarras, emociones, recuerdos. Alto Voltaje te presenta esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de la balada y hoy vamos directo al corazón del hard rock y el glam metal de fines de los años 80 con una canción cargada de emoción, nostalgia y sentimiento, Life Goes On de Poison, un tema lanzado en 1990 como parte del exitoso álbum Flesh and Blood, considerado por muchos fans como el disco más sólido y maduro de toda la carrera de la banda. Para ese momento, Poison ya era una de las bandas más gigantes del planeta, formados en plena explosión del Sunset Strip de Los Ángeles. Habían logrado convertirse en uno de los nombres más importantes de toda la escena glam, gracias a una combinación perfecta de imagen, actitud fiestera, grandes estribillos y muchísima presencia en MTV. Con Brian Michaels al frente, CC DeVille en guitarra, Bobby Dall en bajo y Ricky Rocket en batería, el grupo se transformó rápidamente en sinónimo del hard rock estadounidense de los años 80. Life Goes On es una canción que mantiene el ADN melódico de la banda, pero con una atmósfera mucho más reflexiva y sentimental. A diferencia de las típicas letras sobre fiestas, excesos y noches interminables que dominaban gran parte del glam metal de la época, acá la banda habla sobre la pérdida, el paso del tiempo y la necesidad de seguir adelante pese al dolor. La canción fue escrita por Michaels, Bobby Dall y CC DeVille, y desde el primer acorde transmite una mezcla de melancolía y esperanza tan característica de las grandes power ballads del hard rock. Musicalmente arranca de manera suave, casi íntima, con guitarras limpias y una interpretación vocal muy sentida de Brett Michaels, para luego ir creciendo poco a poco hasta explorar en un estribillo enorme y emotivo de esos hechos para cantar con el corazón. Uno de los grandes puntos fuertes del tema es justamente el trabajo de CC DeVille en guitarra. Más allá de su imagen extravagante y salvaje, muchas veces subestimada, acá demuestra una enorme sensibilidad melódica, construyendo arreglos y solos cargados de emoción que terminan siendo fundamentales para el clima de la canción. Además, el tema llegó en un momento muy particular para el hard rock. A comienzos de los años 90, la escena glam empezaba lentamente a cambiar y muchas bandas intentaban mostrar un sonido un poco más maduro antes de la llegada definitiva del grunge. Flesh and Blood fue justamente uno de esos discos donde Poison intentó equilibrar la fiesta típica del glam con composiciones más elaboradas y emocionales. Y aunque muchas veces queda un poco opacada por el éxito de otras baladas monstruosas de esa época de Poison, con el paso de los años, el tema terminó convirtiéndose en una de las baladas más queridas por los fans de Poison. Tiene una esencia clásica de las power ballads, emoción genuina, grandes melodías, guitarras cargadas de sentimiento y un mensaje universal sobre seguir adelante, incluso en los momentos difíciles. Porque al final eso es lo que transmite la canción, por más duro que sea el golpe, la vida continúa y quizás por eso sigue conectado con tanta gente décadas después de su lanzamiento. Así que acá, en el bloque de la balada de alto voltaje del día de hoy, vamos a escuchar una de las baladas más emotivas de la era dorada del hard rock, Life Goes On de Poison. I felt this before, now I Ahora en alto voltaje. El bloque del punk rock. Quiero contar de una banda que es como el ADN de la mitad de las bandas que escuchamos. Estoy hablando de Misfits, una banda de Estados Unidos que básicamente inventaron un género, un subgénero, digamos, el horror punk, que es un punk con onda a película de terror clase B, digamos. Esto arranca a fines de los 70 en Lodi, en Nueva Jersey, en pleno boom del punk en Estados Unidos. Mientras en Nueva York estaban los Ramones, este grupo de pibes en Nueva Jersey, liderados por un tipo que se hacía llamar Glenn Danzig, agarraba esa misma energía cruda y rápida del punk, pero le metían la estética del terror, del cine clase B, de cómics de horror de los 50, que es una mezcla que en ese momento nadie había hecho. Hay que pensar el contexto, que era una época de crisis económica en Estados Unidos, bronca social, y el punk surgía como una forma de canalizar todo eso de forma directa, de dar respuesta artística. Misfits agarró esa bronca y le sumó un costado más oscuro, más teatral, casi freak, digamos. Tocaban en lugares under, a veces terminaban a las trompadas, y la prensa de la época, a pesar de todo eso, no los registraba mucho. Pero después se convirtió en leyenda. Lo loco es que en su momento no vendieron discos, no fueron un éxito comercial, pero su estética, la calavera, que ellos le dicen Crimson Ghost, los peinados raros, las letras sobre zombies, sobre extraterrestres, películas de terror, terminaron siendo de las imágenes más copiadas después en la historia del rock. Metallica, Guns N' Roses, un montón de bandas de metal y punk adoptaron después esa estética o directamente también versionaron sus temas. La banda original duró poco, se separaron en el 83 por peleas internas, típico de bandas de punk. Pero acá pasó algo interesante, porque en los 90, sin los miembros originales, resurgieron con otra formación y se convirtieron en una banda mucho más conocida masivamente de lo que habían sido en su momento original. Por eso mucha gente conoce más esa segunda etapa, aunque los temas más icónicos igual son de la época de Danzig. Y para que se metan de lleno en este clima de terror ochentoso, les traigo dos clásicos. El primero, Die Die My Darling, que es uno de los temas más versionados de la banda. Metallica le hizo un cover muy conocido, es una canción corta, directa, con un estribillo pegadizo. Y después seguimos con Halloween, que el nombre ya lo dice todo, es como un himno no oficial de esa noche. Don't try to

rich man's gold. All that you need is in your soul. And you can do this if you try. Pero ya suenan en alto voltaje. A continuación, bandas emergentes. Hola, mi nombre es Alejandro Uriarte, bajista de Alta Presión, trío de rock nacional de Buenos Aires, formado por Martín del Soto, guitarra, voz, composición, Gastón Ferreira en batería y el que les habla. Bueno, dejamos un tema para que escuchen, Rompo la Inercia, lo pueden encontrar en todas las plataformas, con un videito en YouTube, y esperemos que les guste, les mandamos saludos. Refugio. Muy bien, y estamos en el bloque de colaboraciones entre rockeros y hoy tenemos un cruce histórico entre dos voces fundamentales del rock mundial, Roger Waters y Eddie Vedder, unidos para interpretar en vivo una verdadera obra maestra como lo es Comfortably Numb. Hablar de Comfortably Numb es hablar de una de las canciones más importantes en la historia del rock. El tema fue lanzado en 1979 dentro del álbum conceptual The Wall de Pink Floyd. Un disco monumental que marcó para siempre la música, los shows en vivo y la manera de contar historias dentro del rock. La canción nació de la composición entre Roger Waters y David Gilmour, combinando la visión lírica y oscura de Waters con la sensibilidad melódica y guitarrera de Gilmour. La letra refleja el aislamiento emocional, la desconexión y la pérdida de sensibilidad humana, todo envuelto en una atmósfera hipnótica y melancólica. Con el paso de los años, Comfortably Numb no solo se transformó en un clásico de Pink Floyd, sino también en una de las canciones más respetadas y admiradas de todos los tiempos. Y obviamente es imposible no mencionar el legendario solo de guitarra de David Gilmour, considerado por muchísimos fanáticos y músicos como uno de los mejores solos en la historia del rock. Décadas más tarde, Roger Waters siguió llevando la música de Pink Floyd a escenarios gigantes alrededor del mundo, con producciones imponentes, pantallas monumentales y una carga conceptual impresionante. Y en una de esas presentaciones especiales apareció un invitado de lujo, Eddie Vedder, la voz inconfundible de Pearl Jam y uno de los cantantes más importantes surgidos de la explosión grunge en los años 90. La conexión entre ambos no fue casual. Vedder siempre mostró una enorme admiración por Pink Floyd y particularmente por Roger Waters. Y cuando finalmente compartieron el escenario, quedó claro que no era solamente una colaboración más, era el encuentro entre dos generaciones distintas del rock unidas por la misma intensidad emocional. La interpretación tiene una fuerza impresionante. Waters aporta toda la profundidad conceptual y teatral que caracteriza sus shows, mientras Eddie Vedder le imprime al tema una carga emocional brutal con esa voz áspera, profunda y desgarradora que lo convirtió en una figura clave del rock alternativo. Vedder le da su personalidad propia, manteniendo intacto el espíritu de la canción, pero agregándole una crudeza muy noventosa y humana. Y cuando llega al tramo final, con el desarrollo instrumental creciendo cada vez más, el momento se vuelve absolutamente épico. Este tipo de colaboraciones son las que recuerdan por qué el rock sigue siendo tan poderoso. Canciones eternas pasando de generación en generación, artistas históricos compartiendo escenarios y públicos completos emocionándose con la misma música décadas después de haber sido creada. Dos mundos distintos, dos voces enormes y una canción inmortal. Roger Waters y Eddie Vedder interpretando Comfortable Numb en vivo acá en Alto Voltaje. In there, just not if you can hear me. Is there anyone at home now? I hear you're feeling down. Well, I can ease the pain and get you on your feet again. Relax. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain you are receiving. A distant ship smoke on the horizon. You are only coming through. But I can hear what you're saying. When I was a child, I had a fever. My hands felt just like two balloons. Now I got that feeling once again. I can't explain. This is not how I am. I have become comfortably we'll be right back. more. But you may feel a little sick. Can you stand up? I do believe it's working. Good. That'll keep you going through the show. Come on, it's time to go. There is no pain, you are receding. Like distant ship smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what they say. When I was a child, I caught a fleeting glimpse. Out of the corner of my eye, I turned and looked, but it was gone. I cannot put my finger on it now. The child is grown, the dream is gone. Comfortably ya suenan en alto voltaje. A continuación, bandas emergentes. ¿Cómo andan? Soy El Pina, guitarrista de GMB. Los invito a escucharnos. Somos una banda punk, somos una banda nueva. Hace poquito que estamos difundiendo nuestros temas y nuestro primer trabajo de estudio. Espero que les guste. Nos pueden encontrar en Spotify como GMB Corta y como gmpcorta.punk en Instagram. Espero que les guste. Saludos. de una espina. Solo llama el que se atreve, solo el que muere y renace. Sabe que nadie volvió de una hoguera sin quemarse. Nacen cantos que no afinan mientras la lechosa mira. Muy bien, y llegamos al final de esta edición 254 de Alto Voltaje. Les repito las redes, nos pueden encontrar en Instagram como @altovoltaje71 y en Facebook como Alto Voltaje. Les digo el mail para las bandas emergentes o solistas que quieran mandar su material. Es altovoltaje1975@gmail.com y el WhatsApp +549 221 614 5773. Y les vuelvo a recordar que todos los programas están subidos en iVoox.com, en Amazon Music y en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Nos vamos a ir escuchando a Harbon con el tema Bangos de Money. Nada más para decir por hoy. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. Estás escuchando Cuervo Rock Radio.